trata aquello. Pero como no agradece, andas hablando de negro. Si fueras agradecida, tú me agradecías aquello. Pero como no agradece, andas hablando de negro. Eres desagradecida, no agradeciste aquello. Eres desagradecida, no agradeciste aquello. Eres desagradecida, no agradeciste aquello. Me quedará escamiento pa' en otra ocasión ingrata, pa' tirarte tu desprecio y sepa que así no se paga. Ya me quedará escamiento pa' en otra ocasión ingrata, pa' tirarte tu desprecio y sepa que así no se paga. No agradeciste aquello y por ser ingrata y mala. No agradeciste aquello y por ser ingrata y mala. No agradeciste aquello.